amado. Tú me has amado. Corazón eterno. Yo soy redimido. Yo soy redimido. Con la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero. Sígueme amando. Sígueme amando. Sí, Señor, con tu amor sincero. Con amor sincero. Estoy agradecido. Señor y Dios, la salvación.